Porque sabe que con su actitud, con las cosas que dicen de repente, los mundanos, esto otro, los impíos, mira qué bien, ah, que se revuelquen en su... Oye, si yo sé que todo eso está en la Escritura, sí, lo sé. Pero el Señor quiere sacarlos de ahí, pues. Quiere sacarlos. Si no fueron creados para eso. Ahora, si después de recibir el mensaje, etcétera, después que ellos dicen que no, bueno, no. Los dejan descansar un poquito y después vuelven al ataque. ¿Por qué así? Entonces, hermano, si usted, cualquiera de las instancias que nosotros tengamos en que se está predicando el Evangelio y que se está, es una reunión de carácter evangelístico, si usted se da cuenta que el quien está a su lado, etcétera, no está ni ahí, con todo el amor del mundo, dígale simplemente, que si no estáis de ahí, ¿por qué no te vais mejor? En el amor del Señor. Pero claro, o sea, porque sabe que está como, o le dice, o le pone las manos y empieza a orar por él. O ella, porque no es únicamente. Hermano, si usted ve a alguien que está desconectado, dígale, pégale un codazo. Ora, ora al Señor. Si de repente alguien viene y le dice algo, sabe que sí, pero hablemos después mejor, hablemos después de la reunión, ahora centrémonos en esto. Ese momento, hermano, yo creo que el Señor nos dejó a nosotros, como dice la Escritura, nos encargó la misión de predicar el Evangelio, a nosotros nos encargó la misión de hablar, y en ese momento el Señor nos necesita a todos, pues. No importa que usted no haya podido traer a nadie, no importa. O sea, usted sabe de sobra que usted invita y le juran y le rejuran. Si voy a estar, voy a estar. Y no vienen. No vienen. Y se bajonea y se desanima. No importa que no venga. Pero usted puede orar. Puede ayudar ese día. Puede ayudar ahí para que en ese momento el Señor haga algo. Y ese es el compromiso que le pido. O sea, que puedan. Sí, Marcelita. Ven. Es que quería dar fe de que sí es una guerra. Qué nervio. No tomar su agua. ¿Verdad? Es que es fuerte. Cuando yo decidí que iba a recibir al Señor, yo recibí amenaza del diablo personalmente. Me amenazó con mi hija. Fue terrible esa noche. Pero gracias a Dios tenía un canuto al lado mío que era el Raúl. Y el Raúl, es que el Raúl esa noche, no sé cuánto tiempo, lo desperté y le dije, ¿sabes qué? Yo no había recibido ni siquiera al Señor, ni siquiera lo conocí. Yo era católica de toda la vida. Pero cuando me decidí a aceptar al Señor, yo sé que fue una guerra. Yo lo viví. El diablo me amenazó, me dijo, con tu hija te voy a atacar. ¿Cómo iba a saber yo si yo no era cristiana que era el diablo? Pero yo sabía que era el diablo. Y el Raúl esa noche oró y me leyó la Biblia no sé cuánto rato, pobrecito, que lo desperté. Pero sí es una guerra. Lo tuve que decir, me tuve que parar a decirlo porque es verdad. Es fuerte, me acuerdo, y fue horrible. Fue horrible. Fue un terror que me acuerdo ahora y me estremezco porque fue horrible. El diablo me lo dijo en mi cara. Con tu hija te voy a dar, me dijo. Me lo dijo. Entonces, ¿cómo tenía que dar testimonio de que esto fue una guerra de verdad? Que estuvo ahí el Raúl. Pero como el hermano Roberto dijo, somos nosotros. Por eso hay que orar tanto. Por eso hay que, si detrás de la puerta o en el puesto, hay que orar. Fue terrible ese día. Pero ahí estaba bien un canuto. Gracias a Dios. Nosotros siempre hemos dicho, hermano, que todos nosotros los que estamos acá somos producto de la oración de alguien. Por supuesto, Pato, ven. Por supuesto que del amor de Dios y todo eso estamos claros. Pero hubo alguien o alguienes que oraron y no se rindieron. Y siguieron orando y que uno le decía que no y seguían orando hasta que el Señor logró su propósito. Ya que yo también quiero contar testimonio que fue el cuarto de mi familia. Que fue mi hermano. Yo perdí la cuenta de las veces que yo invité a mi hermano para que viniera a la iglesia. Me dijo, con los adornos más uno, nunca voy a ir a tu de iglesia, nunca esta cuestión, nunca esta otra. Y con los chiquillos es algo que lamentablemente hemos perdido mucho. Ayunábamos. Y ese día yo me acuerdo con el David, dijimos ya, vamos a dar la batalla por todos los chiquillos que queremos invitar. Yo me acuerdo que ese día, por mi hermano en particular, porque los chiquillos sabían que era alguien bien cercano a mí. Y ayunamos, pero dimos batalla. Cuando se dice batalla espiritual, dimos batalla espiritual. Y estábamos aquí, me acuerdo, en el escenario, y orábamos, Señor, te pedimos por el alén, tú tómalo. Y yo ese día me acerqué a mi hermano, fue el 5 de enero, fue ese evento. Y yo le digo, oye, alén, ¿sabes qué? Con miedo. ¿Sabes qué? Vamos a tener una reunión, no sé si tú querés ir. Ya, voy. Yo, hermano, pero me gritaba que no quería ir. Y el día cuando esa también le tocó predicar a David y se hace el llamado, mi hermano fue el primero, pero antes de que se dijera quién quiere recibir al Señor, mi hermano estaba con la mano arriba. Entonces, no se pierde ese miedo. Si quieren ayunar, ayunen, porque de verdad que hay un cambio, de verdad que hay una guerra espiritual. Yo lo digo por testimonio y lo he visto en cuantos de muchos de los que conozco y de los que hoy día yo he visto dentro de la iglesia. Eso. Yo soy Jorgito. Me alegro que lo que está compartiendo hermano Roberto, creo que es esencial. La iglesia fue formada para esto, lo que está hablando hermano Roberto, para ir y hacer discípulos. Es la esencia de la iglesia. Cuando se mueve por otras áreas, busca otros caminos, creo que se enfrían y muchos van quedando atrás. Mientras hagamos esto, vamos a permanecer vivos. Pero contar que un testimonio, que esta es una batalla espiritual, cuando me toca predicar, me avisaron con anticipación. Y yo, de que me avisaron, mi corazón comencé ahora a buscar al Señor. Y fue una lucha bastante fuerte. Yo no soy de los que ando viendo demonios cada rato, sí creo todo lo que dice la Escritura, y lo he visto, lo he vivido. Pero el día, mismo día viernes, sucedió algo muy extraño en mi pieza, en mi habitación. Yo había leído, oraba, buscaba a Dios, leía versículos, leía palabras, leí muchos libros de los Hechos, pero aproximadamente creo yo como a las 12 de la noche estaba ya como quedándome dormido y mi cama comenzó a temblar. ¿Ya? Pensé yo en mi razonamiento que había un temblor. De hecho, desperté y seguí el temblor. Pasado un momento, vino otro, más fuerte. Ahora, sí, yo como estaba en oración, busca del Señor, tenía una paz muy tremenda en mi corazón. Pero en mi razonamiento, repito, seguí que la segunda vez era otro temblor un poquito más fuerte, por lo cual me levanto, abro la puerta, porque cuando es muy fuerte, mi hijo despierta a los paulines, nadie corre hasta que yo no avise. ¿Ya? Pensé que la hija iba a salir corriendo por el temblor. Resultado que el otro día no hubo ningún temblor. El sábado, antes de llegar a compartir la palabra de Dios, estaba solo en mi habitación, en las mismas condiciones, buscando de Dios, porque esto no es, como decía hermano Roberto, no es lo que lo hace uno, sino que es Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo, y sale, fluye, y algo sucede. Y la ventana de mi pieza comenzó a sonar fuerte. Una vez, dos veces. Ahí me di cuenta que era ataque de Satanás. Los demonios, enojados. Y repito, como tenía tanta búsqueda del Señor, yo tenía una paz y una tranquilidad. No te pesco, así de. No te pesco, Satanás. Eso tiene que haber sido para mí unos 4:30, 4 de la tarde. Y a las 6, antes de venirme, ya estaba preparándome. Y salgo afuera a ver si el perro, si algo, si estaba suelta la ventana. Que mi razonamiento quisiera buscar. No, nada. De hecho, estaba un somier que tengo ahí nuevo. Estaba puesto ahí, nadie podía meterse entre medio. O sea, es Satanás, es el diablo. Por lo tanto, cuando la iglesia toma la decisión firme de evangelizar, de hacer una evangelística, amado hermano, es un compromiso de todos. Por lo tanto, debemos luchar por traer invitados. Debemos luchar. Ore por un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Ore, busque a Dios y lo invita. ¿Ya? Yo, la verdad es que personalmente yo sí lo hago, lo invito. Ahora a veces llegan, a veces no llegan, pero invito a las personas, porque he tomado esa decisión de volver a hacerlo. De, como decía el hermano Jorgito Muñoz cuando dijo, tomemos las banderas nuevamente, levantemos el estandarte de Jesucristo, hagamos las obras antiguas. Eso.